El mariscal Kim Jong-un recibió una carta que le dirigiera Alejandro Cao de Venus, presidente de la Asociación de Amistad con Corea, en representación de los participantes en la reunión internacional de ese organismo para la celebración exitosa de la conferencia de elogio a los grandes hombres del Monte Baekdu de 2017. La misiva señala que todos los miembros de la Asociación de Amistad con Corea y otros amigos de Corea quedan muy conmovidos y estimulados por la diamantina vida del presidente Kim Il-sung, el generalísimo Kim Jong-il y la heroína de lucha antijaponesa Kim Jong-suk y por la dirección entusiasta del mariscal Kim Jong-un. Estos grandes hombres del Monte Baekdu dedicaron todo lo suyo a defender la soberanía del país, la nación y construir una sociedad ideal de la humanidad. Destaca la carta y prosigue. Los participantes en la reunión, sin distingos de razas, nacionalidades y religiones, están convencidos de que pueden construir una nueva sociedad liberada del yugo imperialista cuando se logre la unidad monolítica entre el líder y las masas populares, según las indicaciones de los grandes hombres sin par, quienes tomaban como máxima el ideario y Minmichon, considerar al pueblo como el cielo. La Asociación de Amistad con Corea será siempre fiel a su excelencia Kim Jong-un, que dirige la lucha por construir una sociedad donde sea materializado el Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo y ampliará más las actividades internacionales de apoyo a la República Popular Democrática de Corea. Con el mayor respeto, deseamos salud al mariscal Kim Jong-un.